En esta tarde continuamos con el estudio sobre la epístola de Santiago, el hermano de Jesús, recuerde esto, siempre, un líder de la iglesia inicial, de la iglesia primitiva, pastor en la iglesia en Jerusalén, etc. Así que alguien que Dios levantó, ¿no es cierto? Dios levantó hacia ello también. Y en este caso estamos ya en la parte final del capítulo 5 y del versículo 16. En los miércoles anteriores vimos todo el contexto previo, ¿no es cierto? Y todo comenzaba diciendo que si alguno estaba alegre, cantara alabanzas, lo expresara. Que si alguno estaba enfermo, llamara a los ancianos de la iglesia, a los líderes, para que pudieran orar por él. En todo caso, incluso hasta ungirle con aceite y imponerle alguna mano, etc. Sin embargo, dice claramente que el Señor lo iba a levantar, ¿verdad? Así que está claro que el poder y el agente quien obra esa bendición siempre es Dios. Los líderes, los ancianos, serían solo instrumentos de parte de Dios. ¿No es cierto? Y luego también va pasando al hecho de que si hubiere cometido pecados le serían perdonados, porque da cuenta de que algunas enfermedades nos podrían venir por causa del pecado. El pecado siempre enferma, ¿no es cierto? Y pudiera hacerlo también físicamente. Por lo cual, si hubiera habido arrepentimiento de esa persona, entonces también habría habido no solo el perdón de los pecados, sino la sanidad que estaba provocando el pecado. No toda enfermedad es producida por causa del pecado, a decir verdad, pero bueno, algunas enfermedades nos provienen porque estamos en un mundo expuesto a la contaminación ambiental y todo esto. Así que hay virus, bacterias y bueno, todo eso desequilibra nuestro sistema físico y produce enfermedades, pero allí también el poder de Dios puede estar obrando. Así que hemos estado observando eso y hemos estado observando entonces también en este versículo 16, el miércoles anterior, y llegamos a este final de esta última parte de este versículo 16, que dice de la manera que todos sabemos, ¿no es cierto? La mayoría incluso ya lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? Porque hemos oído seguro muchos mensajes, hasta algunos de los que están aquí habrán preparado mensajes sobre este punto, o lo hemos oído en las redes sociales, etcétera, y que tiene que ver con que entonces la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Este es el texto en el cual vamos a estar girando hoy, y es bien pertinente y bien importante que en un encuentro de oración también podemos estar hablando acerca de la importancia de la oración, de cómo poder orar, pero en este caso y en esta tarde lo que vamos a ver es la oración que manifiesta el poder de Dios. Hay una oración que manifiesta el poder de Dios. Déjeme agregarle entonces, no toda oración manifiesta el poder de Dios. La Biblia lo enseña claramente, y este es uno de los pasajes que hablan precisamente acerca de cuál es la oración que efectivamente manifiesta el poder de Dios. Algunos creyentes, algunos cristianos parecieran estar confundidos y suponen que cualquier tipo de oración siempre va a revelar el poder de Dios o siempre va a tener respuesta de parte de Dios. Y está claro, porque la misma palabra lo enseña, que esto no es así. Por lo cual, está bueno que podamos hoy repasar, recordar o tomar conciencia de cuáles serían aquellas oraciones que yo podría hacer y que efectivamente van a revelar como respuesta el poder de Dios. Para que entonces yo me acomode a lo que Dios me está enseñando y no que yo trate de acomodar a Dios a mi propia conveniencia o manejo. Este texto es uno de estos textos que enseñan acerca de esta condición. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué interesante además este tema de la oración expuesto por Santiago, ¿no es cierto? El apóstol Santiago, como alguno debe saber, era llamado Rodillas de Camello, ¿eh? Este era su apodo, se le llamaba Rodillas de Camello, precisamente porque era un hombre de mucha oración, pasaba mucho tiempo en oración de rodillas y se le habían formado como algunas callosidades en las rodillas y por eso parecían como más grandes, ¿no es cierto? Vio que el camello parece tener como pies largos y flaquitos, pero en las rodillas como que tiene una protuberancia. Así que se le llamaba así, Rodillas de Camello, pero esto estaba aludiendo a esta extraordinaria capacidad que tenía el apóstol de orar, de pasar mucho tiempo en oración, de pasar tiempo de calidad en oración. Él era alguien que elevaba oraciones, que realmente manifestaban el poder de Dios a la respuesta a esas oraciones. Y por eso lo puede compartir con todos nosotros también en esta oportunidad, para que vos y yo sepamos que no tiene que ocurrir nada extraordinario. No tenemos que recibir un llamado especial del cielo, ¿eh? Tiene que haber un terremoto para que nos demos cuenta que vos y yo estamos llamados a ser personas de oración. Y ya hablo en términos normales, ¿no es cierto? No estoy diciendo de alguien que puede sobresalir porque puede pasar 4 horas por día en oración. Y gloria a Dios por los que lo pueden hacer, ¿no es cierto? Creo que la mayoría de los creyentes no. Pero estamos hablando de tener una vida de oración sólida, a eso me refiero, disciplinada, ¿eh? Una vida de oración en la cual se puede percibir que realmente se manifiesta el poder de Dios. A eso nos estamos refiriendo. Y eso está al alcance de cualquiera de nosotros, de cualquier seguidor o discípulo de Cristo. El texto que acabamos de mencionar presenta 3 cosas fundamentales, ¿eh? 3 cosas fundamentales, muy fácil de verlas, ¿no es cierto? Hay 2 cosas que son explícitas, ¿eh? Están allí a la vista. Hay una que no está a la vista, está implícita, es la tercera cosa y bueno, seguramente sea la más importante. Mirando el texto, aquí está, ¿qué 3 cosas notamos? Que habla el texto. Vamos a hacer un estudio bíblico entre todos hoy, vamos a ejercitarnos, ¿eh? A ver, ¿de qué 3 cosas está hablando este texto? ¿Qué observan por allí? Perdón, eficaz, justo, poder. Muy bien, excelente. Cuando observamos el texto, siempre veamos aquellas cuestiones que son no tanto calificaciones, ¿eh? Eficaz es una calificación de algo previo, ¿eh? La calificación de la oración, dice que la oración sea eficaz, así que no ese es el foco, sino más bien la oración, ¿eh? La oración eficaz, ¿eh? Pero no solo eficaz. Justo es lo mismo, justo es una calificación de, en este caso, una persona. El foco debe estar puesto en la persona, ¿no? Debe ser una persona justa, pero estas ambas cosas son entonces el foco. Hay 3 cosas aquí, como bien dicen ustedes. En uno de los casos es la oración eficaz. Está explícito, lo dice el pasaje, eso es explícito. Lo otro es la persona justa. Una persona justa, alguien que es justo. Esa es la 2ª cosa y es explícita, lo dice el texto. Lo tercero que está implícito, ¿qué sería? Implícito, no está en el texto, pero está detrás. Ok, Dios mismo está detrás de manera implícita. Cuando dice la oración eficaz del justo puede mucho, ese puede mucho está aludiendo no a la persona. El poder no está en el que ora. El poder está en el Dios que responde a la oración. El poder está en aquel a quien se dirige la oración y que como respuesta manifiesta y revela ese poder. Está claro, ¿no es cierto? Los discípulos sanaban enfermos, echaban fuera demonios y ellos decían, no nos miren como si por nuestro propio poder hubiésemos llevado a cabo estas obras de bien y estas bendiciones. No, ha sido Dios a través nuestro. El libro de los Hechos marca claramente estos aspectos. Dice que Dios, por mano de los apóstoles, obraba grandes milagros, maravillas, etc. Así que, qué mejor cosa, qué contundente es eso, ¿no es cierto? El poder es de Dios y eso es lo que está allí como detrás. ¿No es cierto? Uno corre así un poquito el texto y encuentra que está Dios. Así que estas 3 cosas son las que se destacan en este texto y que vamos a tratar de desarrollar un poquito hoy, ¿eh? Para poder determinar cuál es la oración que manifiesta el poder de Dios. Vamos al primer aspecto, la oración eficaz, la oración eficaz. Por eso está bueno marcar la oración eficaz, porque viene calificada, viene indicando de qué calidad debe ser la oración. Por eso está diciendo cualquier oración va a desatar el poder de Dios. No, no está diciendo, dice otra cosa al contrario, dice que la oración eficaz, por lo cual está indicando también que puede haber oraciones que sean ineficaces. Está claro, el mismo apóstol un poquito antes, en algunos capítulos anteriores en su epístola, está diciendo eso, ¿no es cierto? Piden, pero no reciben. Eso es una oración ineficaz, porque no alcanza a recibir lo que uno está pidiendo. ¿Por qué es ineficaz? ¿Por qué en todo caso no alcanza a recibir lo que pide? Bueno, podríamos darle otra vez, porque es ineficaz. ¿Y por qué es ineficaz? Por varias razones, podríamos decir muy rápidamente hoy, porque no es el tema. Porque no están hechas de acuerdo a la voluntad de Dios, porque están pidiendo cosas para sí y no para la gloria de Dios, para gastar en vuestros deleites, dice el texto, etcétera, etcétera. Así que podríamos estar repasando esto que ya hemos visto en alguno de los miércoles. Así que no es cualquier oración, es la eficaz. ¿Qué es una oración eficaz? Es una oración fervorosa, es una oración perseverante, perseverante, y es una oración confiada. Es una oración que se eleva en confianza, porque se sabe a quién se está orando y a quién se está orando y pidiendo. Es alguien confiable, es fiel y verdadero, hoy, ayer y por los siglos. Nuestras oraciones, mis oraciones, tus oraciones, las oraciones de esta iglesia, de esta comunidad, deben ser en esta calidad, cada vez mayor calidad, con mayor perseverancia, de mayor fervor expresado, pero además con toda confianza. Pedimos y pedimos con toda confianza. Así que esta debe caracterizar a nuestra vida de oración personal y congregacional. Una oración eficaz es una oración precisa, concreta. No está dando vueltas como a veces hago yo, que cuando quiero pedirle algo a alguien, voy y le empiezo a dar vueltas, le cuento de no sé dónde, qué sé yo, para después por ahí meterle un poco de no, porque no hace falta con Dios. Hay que ir al grano, hay que ser concreto, específico, ¿eh? Específico. Ana oró, ¿por qué? Por un hijo, ¿eh? Preciso, Señor, quiero tener un hijo, quiero ser madre. Y oró por eso, específico. No dijo, bueno, viste qué lindo observar a las mamás amamantando sus niños y qué linda imagen, y empezó a dar vuelta. Preciso, concretito. Esa es una oración eficaz. La oración que se eleva de esta manera es alguien que sabe qué está pidiendo. Y las oraciones, al ser de esta característica, no son como las que hacían los fariseos, ¿no es cierto? Usted lo recuerda y lo enseña Jesús, que suponían que iban a ser oídas por sus muchas palabras o por su elocuencia. Así que no es por usar muchas palabras, no es metiendo o recitando muchos versículos de la Biblia, como que vamos a impresionar a Dios y entonces Él tiene que revelar su poder. No, sí, concreto, es preciso. En segundo lugar, una oración eficaz está hecha en función de necesidades específicas. No solo pide algo concreto. Recuerden, uno puede pedir, pero está pidiendo mal, concretamente mal. No. Decir, además de concreto, debe responder a necesidades específicas, cosas concretas, reales. Es cosas que son pertinentes e importantes. Así debe ser. En tercer lugar, una oración eficaz es aquella que busca la gloria de Dios. Es decir, que Él sea glorificado. ¿Cuál es nuestra motivación al orar? Cuando decimos, Señor, te pedimos que lleves a cabo esto, que puedas hacer aquello otro, que si está en tu corazón, por favor, bendigas a este, que restaures a aquel otro, que sanes a aquel, que levantes a este otro. ¿Qué estamos deseando? ¿Cuál es nuestra motivación al pedir esas cosas? ¿Solo queremos ver algo extraordinario, un milagro, algo que nos llame la atención, algo? No, la gloria de Dios debe ser siempre nuestra motivación final, más importante, que Él sea glorificado toda vez que viene la respuesta de su parte. Y por último, una oración eficaz es aquella que está basada y sustentada en la fe. En la fe, surge de nuestra fe y de nuestra confianza en el Señor. El apóstol Juan en su primera carta dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Confianza es eso, es fe. ¿Cuál? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que obviamente que al pedir, además de ser concreto, de ser específico, de ser en base a una necesidad propia o ajena, bueno, además de que busquemos la gloria de Dios, debe estar sustentada en la fe. Si no, la oración surge como algo débil. Si la oración no se hace en la fe, se hace en la incredulidad o en la duda. Así que o es una cosa o es la otra, ¿vio? Porque no hay, sino más o menos. No, no, o estoy seguro o no, eso es todo. O tengo fe y así. Así que debe estar siempre ejercitada en este sentido. Y la confianza parte por conocer la palabra de Dios, por conocer las promesas de Dios a las cuales se puede apelar, por supuesto, pero si las desconozco, no, no. Así que no pasa solo porque yo me proponga determinadas cosas, sino encontrar que eso está en el corazón y la voluntad de Dios. Y hay cosas que ya están, otra vez, recontraconocidas, que están en la voluntad de Dios. Señor, está en tu voluntad que se salve mi vecino con el cual siempre tengo problemas porque me grita, me insulta. Sí, claro, ¿cómo no va a estar en la voluntad de Dios que esa persona se salve? No lo tengo que pedir o preguntar, Señor, si es tu voluntad que se salve. No, es la voluntad de Dios que se salve. Claro que sí. Así que conocemos muchas cosas que son la voluntad de Dios y tenemos que orar conforme a ello y no conforme a otra cosa. Así que esto es lo que hace a esta primer cuestión, primer elemento, que es la oración eficaz. ¿Son mis oraciones eficaces? Bueno, acá tenemos unos pequeños tips como para ajustarnos en nuestra propia vida, ¿no es cierto? Hoy nos examinamos a nosotros mismos y nos vamos a preguntar a nosotros mismos, ¿mis oraciones son de esta calidad? ¿Cómo para arrancar? En segundo lugar, está hablando de la persona que eleva esta calidad de oración, y la está manifestando como una persona justa, justa. Dice otra versión de este texto, la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Y entonces esto ya define claramente lo que es una persona justa, ¿no es cierto? Esto es una persona justa, la persona que está bien con Dios. ¿Y qué significa estar bien con Dios? Pero claro que todo lo que estamos acá ya lo sabemos que es estar bien con Dios. Es no tener pecado en nuestra vida, sin confesar, sin arrepentirnos. Es vivir una vida de crecimiento espiritual hacia la madurez. Es estar en comunión genuina, cada vez más profunda y comprometida con el pueblo del Señor, la iglesia. Es estar sirviéndole en aquello en lo cual Él nos llamó a servirle y con los recursos que nos dio, que son los dones espirituales. Es saber hablar para edificación y bendición de los demás, no para denostar, criticar, murmurar y chismear, entre otras cosas, ¿no es cierto? Usted sabe, no sigamos, porque todos ustedes saben lo que es estar bien con Dios. Y el texto está diciendo que el que no está bien con Dios no puede elevar oraciones eficaces, y menos pretender que Dios revele su poder en respuesta a esa oración. La respuesta de Dios en todo caso va a ser, parate, sentate un ratito acá, escucha. ¿Cómo es? Contame. ¿Por qué a Dios no le podemos ocultar nada? O me voy a presentar pretendiendo ser un monje tibetano y pretender que Dios entonces me tenga que responder a mí todas las oraciones. No, no funciona así. Sabemos cómo es la experiencia humana. Sí, la podemos saber, pero no la vamos a avalar. ¿Cuál es? Y cuando todo va más o menos bien, y viste, a mí yo estoy lejos de Dios y hago la que quiero y más o menos me va bien, más o menos, porque nunca me va bien, más o menos, zafo. ¿Sí? Y después cuando la cosa empezó a... Y chao, ahí todos, Señor, La persona que está bien con Dios, obviamente, en primer lugar, es una persona que ha sido justificada por la fe en Cristo, el justo, justificado, no por sus méritos u obras personales, sino por la fe en Cristo, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, en primer lugar, claro, es una persona genuinamente convertida al Señor, En segundo lugar, podemos agregar que una persona que está bien con Dios es una persona comprometida a vivir según la justicia de Dios, no según los propios criterios, valores, principios, etcétera, y menos los del mundo tampoco, en todo caso. Así que comprometida en acción, comprometida en hechos, No, sí, no, no es, no, no corre más eso. Ahora que y corren hechos, ¿eh? Ya lo sabemos, ¿verdad? Tus hechos hablan tan fuerte que no me permiten oír tus palabras. ¿Y cuáles son? Los hechos marcan. Dice, no, yo quisiera esto, deseo esto, voy a hacer esto, y después manda lo que finalmente hice. Eso es lo que manda. Una persona que está bien con Dios es una persona sujeta a los propósitos y voluntad divinas. No lleva a cabo su propia voluntad, no lleva a cabo sus propios deseos, no da lugar a sus propias pasiones en todo caso. Es una persona sujeta, sujeta a los propósitos y voluntad divinas. Es una persona que guarda su ser en pureza y en santidad. Esto es lo que la Biblia llama una persona con un corazón recto y limpio, ¿no es cierto? En todo caso, el salmista decía, mi corazón examina, Señor, ve si en mí hay perversidades, etc. ¿Por qué? Porque si la oración está elevada desde ese corazón, no tienen esa respuesta del poder de Dios. Van a tener nada más que disciplina de parte de Dios. Juicio viene sobre mí porque estoy en esa condición. Y finalmente, una persona que está bien con Dios es alguien que vive de manera agradable a Dios, que busca agradarlo a Él, y no a las personas, no a los demás, y paga el costo, le gusten a las personas o no, Él vive para el Señor. Esto es lo que Pablo decía, y algunos hasta podrían, ay, si Pablo viviera en este tiempo, quizás alguno se levantara a señalarlo como alguien soberbio y vanidoso. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir Pablo que él no tiene en poco tener que rendirle cuentas a los demás y no solo a Dios? Y si en el fondo eso es lo correcto, lo que está queriendo decir es, él no vive para agradar a los hombres, vive para agradar a Dios. Y si agradar a Dios hace que algunos lo vean mal, lo señalen, lo critiquen, él iba a agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo él. Y está muy correcto lo que está diciendo. Una persona que está bien con Dios es alguien que vive de manera agradable a Dios. Los dos elementos explícitos, la oración eficaz y alguien que es justo. Entonces ahora llegamos al tercer aspecto, que decanta. Decanta allí. Partimos de acá, pasamos por acá y entonces llegamos acá. Si partimos de otro lado, nunca vamos a llegar a este lugar. Si partimos de acá, pero pasamos por otro lado, tampoco vamos a llegar acá. Cuando partimos de esto y pasamos por esto, llegamos a esto otro. Es el único camino que hay para que una oración desate el poder de Dios, que es esa oración por esa persona puede mucho, puede mucho. ¿Es la oración? No, ya sabemos que no. ¿Es la persona? No, no hay méritos en la persona. No, no, siempre es entonces Dios. Allí otra vez abrimos las cortinas y nos encontramos con Dios. Porque Él es quien tiene el poder que todo lo puede. Es el poder para quien nada hay imposible. La persona para quien nada hay imposible, ¿verdad? Es así. Esa oración tiene esta respuesta poderosa porque Dios, que está detrás de esto y es quien recibe la oración, actúa, obra, se manifiesta siempre que se den las dos primeras condiciones. Si no hay esa condición de oración eficaz, si no hay esta condición de alguien justo, entonces no hay mucho poder. Es Dios el que espera que no solo haya alguien que ora, sino que aquel que ora sea una persona justa. Esa oración elevada a Dios encuentra a Dios como aquel que se va a disponer a responder. Por eso la oración puede mucho, porque es Dios quien puede mucho, aquel a quien ha sido dirigida la petición. Él es eficaz y es muy poderoso. Así que la eficacia o poder se derivan siempre o continúan a la oración fiel de un siervo obediente. Cuando yo veo como respuesta a mis oraciones manifestado el poder de Dios, cuando hay oración eficaz y quien está orando es una persona que está bien con Dios. Eso es todo. Misterio. Código de interpretación. Sencillito. Así de claro, como lo dicen 8 o 10 palabras. Y así tiene que ser en nuestra vida. La oración se transforma en una oración que puede mucho porque es oída por Dios. Dice, la oración de una persona buena es poderosa porque Dios la escucha. El mismo versículo en otra versión bíblica. Reitero, la oración de una persona buena, la oración justa, la que está bien con Dios, es muy poderosa porque Dios la escucha. Dios la escucha, Dios escucha tus oraciones cuando parten de un corazón efectivamente consagrado a Él. Luego también son poderosas porque Él, Dios, está atento a esas oraciones. El apóstol Pedro, que no sé si lo habrá tomado de David escribiendo uno de los salmos, pero quizás ya lo podría estar conociendo, él puso así en su primera epístola, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ve como a un Pedro, no es el mismo apóstol, Pedro también está diciendo lo mismo y une estos dos elementos, o tres. Está uniendo a la persona justa y dice que los ojos del Señor están atentos sobre la persona y sus oídos a sus oraciones. Une la persona justa con la oración eficaz y la respuesta de Dios poderosa como decantando de ambas cosas. En tercer lugar, la oración viene con este poder porque Dios se goza en esa clase de oraciones, mucho más se goza en esos discípulos que oran de esta manera y de esta condición de vida. Proverbios 15:8 dice, la oración de los rectos es su gozo. ¿La oración de quién dice? De los rectos. No dice de cualquiera, no del que anda por ahí, hace la suya y después se acuerda. No, dice de los rectos. Y él, ya definimos un poco lo que es recto para no volver a repetirlo, ¿no es cierto? Usted sabe lo que es una persona recta. Así que la oración de esas personas trae gozo al corazón de Dios. Por eso él responde de esta manera. Y finalmente la oración tiene esta característica de ser poderosa o de desatar el poder de Dios, porque Él, Dios, obra en el poder del Espíritu como respuesta. Juan, en esa primera carta que hemos mencionado, dice, si sabemos que Él nos oye, esta es la confianza con la cual hacíamos la oración, ¿no es cierto? Y ahora agrega, si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Viene la respuesta, viene desatado y obrando el poder de Dios a continuación de esta oración. Todavía el apóstol Pablo escribe a los Efesios esta especie de doxología y dice, a Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir. Es el poder de Dios. Mucho más de lo que puedo imaginar o pedir. El texto a continuación, en el versículo 17, va a estar dando el ejemplo de Elías, ¿no es cierto? A continuación nos presenta a Elías, el profeta Elías, como un modelo y como un ejemplo en este aspecto de oración eficaz, ¿no es cierto? En primer lugar, presenta a Elías como alguien como usted y como yo. Él lo pone a la misma altura, al mismo nivel, para que no creamos que Elías era alguien especial, un iluminado, alguien único. No, está diciendo precisamente eso, que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, como las suyas, como las mías. Tenía lo mismo, era un ser humano como nosotros, ¿verdad? Y sin embargo está dando cuenta de esto, que era una persona justa, ¿eh? Una persona justa y hacía oraciones eficaces. Se pedía concreto para la gloria de Dios. Y entonces pidió. Y en un tiempo de enorme apostasía en el pueblo de Israel y con graves problemas espirituales, él oró a Dios. Y en función de esto, el pueblo entró en un proceso de arrepentimiento. Y entonces, allí por el Primera Reyes 17, 18, está todo mencionado. El pueblo de Israel terminó reconociendo a Jehová, ¿no es cierto? No, Jehová es Dios poderoso. Por lo cual, en base a esto, en base a esta actitud en el pueblo de Dios, recién ahí Elías vuelve a orar a Dios y ahora le pide algo concreto. Hasta ese momento había orado para que no lloviese. La falta de lluvias implica la ausencia de la bendición de Dios. La sequía implica un tiempo de disciplina de parte de Dios, donde no hay fruto. No hay posibilidad de dar fruto. Así que esto está indicando esos primeros 3 años y medio sin lluvia. Estaban dando cuenta de la disciplina y el juicio de Dios sobre su pueblo. Esto me debiera preguntar yo aún en mi vida, cuando veo que no tengo fruto, que todo es dolor, que todo es yo me tendría que preguntar, ¿estaré en un tiempo de sequía? ¿Será que no está lloviendo sobre mí? Y entonces preguntarme, ¿y por qué será? Seguimos. El pueblo se arrepiente y entonces ahora Elías vuelve a orar y le pide a Dios concreto que se abran las ventanas de los cielos y traiga lluvia. ¿Y qué ocurrió en ambos casos? Como fue la oración eficaz de un justo, vino la revelación del poder de Dios. Elías podría haber ordenado a las nubes, les ordeno en el nombre de Jesús que no tiren una gota de lluvia, las echo fuera de aquí. Podría haber Elías, declaro ahora que no va. No. Elías sencillamente y con un corazón lleno de humildad le pidió a este Dios todopoderoso, Señor, glorifícate de esta manera. Y Dios se glorificó de esa manera. Y después volvió a orar. Y dijo, sí, ahora sí que desate tu bendición sobre tu pueblo. ¿Y qué ocurrió? Y Dios oyó, como oyó la anterior, y le respondió, como dice este texto, ¿qué ocurre? ¿Por qué pasó eso? No porque era cualquiera, era porque era Elías, no era él alguien especial, pero sí era alguien que estaba comprometido con obedecer a Dios, con serle fiel, con guardar su vida en santidad. Mire, para finalizar, algo divertido, y podríamos decir que está casi divertido, pero también podría ser algo extraño y algo muy misterioso, pasa cuando no oramos. Cuando no oramos, siempre pasa algo extraño, misterioso y podríamos decir finalmente hasta divertido. ¿Sabe qué pasa? Nada. ¡Qué extraño! Sí, no, qué extraño, ¿no? Es por eso divertido. Cuando no oramos, no ocurre nada. Pero no supongamos porque solo el hecho de pedir, Dios está en la obligación de responderme. No, no. Depende cómo está mi vida delante de Dios. Depende también de qué cosas estoy pidiendo. Si es mi oración eficaz o no. Así que, viviendo en santidad y dedicados al cumplimiento de los propósitos de Dios, podemos ver obrar el poder de Dios en respuesta a nuestras oraciones. Son las dos premisas. Oración eficaz, una persona justa, que está bien con Dios. Una ambas cosas y siempre va a tener la tercera. Como 1 + 1 = 2. 3 + 1 = 2. 8 + 4 = 2. Siempre así. ¿No? Una ambas cosas y siempre va a tener la tercera. ¿Cómo está ocurriendo en su vida? El punto es, necesitamos transformarnos o conservarnos, si ya lo hemos alcanzado, a ser discípulos del Señor que puedan cumplir esta sentencia. Usted y yo estamos llamados a ser personas justas. ¿O a qué otra cosa nos llamó el Señor? Y nos está llamando siempre a que nuestras oraciones sean eficaces. Que oremos y apelemos al mayor poder que existe sobre la tierra. Que nuestra oración está dirigida a aquel que tiene toda autoridad y todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La oración está dirigida a aquel que gobierna y reina por los siglos de los siglos. Que nuestras oraciones manifiesten eso, en su calidad y en sus contenidos y en sus motivaciones. Tenemos que pedir. Y a veces no tenemos porque no pedimos. Y a veces no tenemos porque pedimos, pero enseguida decaemos. Y tenemos que pedir y pedir más y mejor por la salvación de las personas. Yo me pongo en primer lugar si quiere. Lo digo con toda humildad. Yo debo ver y repasar cuántas personas que no conocen a Cristo tengo en mi lista de oración por las cuales estoy intercediendo, pidiéndole a Dios que alcancen salvación. Yo lo debo hacer. ¿Cómo no orar por sanidad física de las personas? No solo para decir, Señor, sanalo, porque me enteré que está enfermo, y sanalo, y sea casi como un... No, está mi corazón puesto ahí, yo quiero que Dios se glorifique. no solo mis hermanos en Cristo y otros también, por la restauración de matrimonios, orar más por el crecimiento espiritual de la iglesia, orar más y más poderosamente contra las fuerzas de las tinieblas, orar más personal o comunitariamente por el rompimiento de cadenas y malos hábitos que hay establecidos en las vidas, orar más por el avance del reino de Dios en este barrio y en esta comunidad y en esta ciudad. Orar más por la edificación del cuerpo de Cristo. Orar más porque necesito más sabiduría y discernimiento espirituales. Es decir, repasemos, solo eso te quiero decir, repasemos. ¿Qué es los temas por los cuales estoy orando? ¿Cuánto hay de eficaz en todo eso? No está, orar, no está mal orar por todas las cosas. Pero no estaría bien dejar de lado estas que son tan importantes. Ah, el Señor así actúa, ¿no es cierto? Y así actuaba con sus discípulos. Y les compartía la enseñanza y era para que pudieran crecer y aprender y desarrollarse y así, ¿verdad? Y casi, ¿entiende? Dios nos está enseñando la manera en que podamos vivir mejor, vivir disfrutando mejor esta comunión con Él, para que todavía podamos ser, si ya lo sos, todavía más sorprendido por las respuestas a tus oraciones. Y sí podamos ver cosas que diríamos, y esto es extraordinario, absolutamente, y vemos cosas increíbles. Y sí, ¿quién podría creer que de golpe vinieron 50 personas y convirtieron al Señor? Y a nosotros nos llamaría la atención en todo caso, a Dios le llamaría la atención. Dice, no. Y a lo mejor no lo podemos ver y no podemos ver más. A lo mejor yo no puedo ver más de Dios en mi vida o a mi alrededor. ¿Por qué no estoy orando en ese sentido, así de sencillo? Estoy metido en mis cosas, en mis problemas, en mis ocupaciones, es mi trabajo. No, yo no puedo. Cuando, después que me reciba, y bueno, yo trabajo de lunes a lunes, todos los días, 24 horas, entonces, y si no hay lugar para Dios en la vida. Bueno, hagamos lugar para este tipo de oraciones. Transformémonos en personas justas y oremos eficazmente. Es la manera de ver el poder de Dios obrando a nuestro favor, para gloria de su nombre. Señor, en esta noche te exaltamos y te glorificamos y venimos a ti con gratitud, Señor, por enviarnos enseñanza y seguir guiando nuestras vidas conforme a tu palabra, Señor, pero para que podamos crecer, para que podamos seguir creciendo, para no quedar estancados, para no quedar atados, para no vivir, Señor, sujetos a otra cosa que no sea tu voluntad, Señor. Ni aun aquello que nosotros podríamos suponer es lo mejor y lo más grande. Señor, ayúdanos. Y no queremos andar en esos caminos, Señor. Y efectivamente queremos más de ti. Y si realmente lo deseamos, tenemos que crecer. Tenemos que crecer en nuestra comunión contigo, en nuestra propia justicia, que es aquella que viene de tu palabra. Y comenzar a orar de esta manera eficazmente y con atrevimiento por las cosas que son trascendentes, que van a dar respuesta, Señor, poderosa de tu parte también. Así que, Señor, recibí también esa gloria en esta tarde. Y ahora, Señor, estaremos también llegando a ti para traerte gratitud y alabanza, pero también peticiones en oración. Señor, que hoy también sea esa noche donde podamos hacerlo de la manera en que tu palabra ya nos ha enseñado en este momento. Así que tu bendición sea, Señor, sobre la vida de cada uno de los que está aquí y mucho más sobre todas las personas que están, Señor, vinculadas a esta comunidad. Si no lo haces tú, ¿quién, Señor? Y nosotros confiamos en ti. Te conocemos, Señor, que eres bueno, que eres misericordioso, que eres perdonador, que eres amoroso. Por eso, Señor, no solo lo pedimos para nosotros mismos, sino para todos nuestros hermanos y aún aquellos que no te conocen, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por estar atento también en esta noche a aquello que los muchos justos y justas que están aquí van a orar, Señor, poniendo los deseos de sus corazones delante de tu presencia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.